Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Cuida la naturaleza. Cuando vayas de excursión, no dejes ningún desperdicio en el campo y tráetelos de vuelta para depositarlos en contenedores. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.